Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Las consecuencias de la caída. Leo del libro de Génesis capítulo 3, versículos 18 y 19. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El panorama que vimos el día de ayer se malogró, se dañó. Desafortunadamente Adán y Eva cedieron y la unidad y la armonía se dañaron. Pecamos a través de Adán y Eva y vinieron las consecuencias. Así como lo escuchas, así entró el pecado en el mundo. Eligieron pecar voluntariamente. Y eso trajo toda una lista de males que hoy conocemos. Lo primero fue el temor. Adán y Eva se escondieron. Tuvieron exagerado temor. Oyeron la voz de Dios y tuvieron miedo. Segundo, la culpa. Comenzaron a echarse culpas entre el uno y el otro. La mujer que tú creaste, la serpiente que tú creaste. Y al final es como si Dios tuviera la culpa. Acusaciones mutuas, desunión, etcétera, etcétera. Así que el pecado trajo muchas consecuencias, pero la consecuencia más grave es que se rompió el puente más importante. ¿Cuál puente? El puente de la relación con Dios. Esa es una consecuencia grave que tenemos hoy por la introducción del pecado, de la maldad y de los malos deseos que el diablo nos dejó, que nos legó y que nos heredó. Y ahora al perder la relación con Dios y la conexión y la unidad con Él, entonces el hombre con el hombre se peleó y vinieron las guerras de las naciones y vinieron los conflictos en el hogar y vinieron las disputas por ladrillos, por latas, por carros, por dinero, por pedazos de tierra que son solo polvo. Y peor, el hombre también se puso en enemistad con la naturaleza, comenzó a destruirla. Cuando se rompió el puente con Dios, rompimos los puentes de la unidad con todo lo que había en el universo. Caín entonces mató a Abel. La maldad llegó a ser tan desbordante que Dios tuvo que después enviar un diluvio y el pecado lo que hizo fue crear discordia. Esa es la razón de la falta de unidad hoy en todos los lugares. La falta de armonía, la falta de amor, la falta de querernos, de apoyarnos mutuamente. El pecado tuvo la culpa. Reemplazó al amor de Dios. Afortunadamente, por allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que no todo le quedó al diablo. Quedó una enemistad entre el enemigo de Dios y nosotros también, porque también Jesús es el dueño de nuestro corazón. Afortunadamente, Cristo vino a traer unidad. Vino a restaurar la unidad de todo tipo. Por eso, la restauración de Jesús es la restauración nuestra con el cielo. Toda persona que quiera amistarse con Dios terminará teniendo amistad, unidad, armonía con todo lo que le rodea. La razón de su conflicto familiar es su falta de Dios. La razón de las peleas en el trabajo, de las traiciones que hacemos entre un amigo y otro, es la falta del amor de Dios en el corazón. Qué bueno que Jesús vino a deshacer las obras del diablo y a presentarnos a Cristo para la unidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.